contar sobre la cotorra argentina, más conocida como catita o cata. Las cotorras tienen un tamaño de 27 centímetros, son de color verde, partes de las alas color azul, pico corto y grueso y ganchuda, con color anaranjado. Son aves gregarias, siempre están en grupo y son muy ruidosas. Sus hábitats son muy variados, como zonas arboladas, montes y bosques. Son comunes en parques. Para alimentarse, utilizan su fuerte pico como herramienta para manipular y abrir cualquier tipo de frutas. Hacen sus nidos sobre árboles o postes de luz y otras construcciones. La madre pone 4 huevos y ambos padres los alimentan con una sustancia lechosa. Datos curiosos. Es el único loro autóctono que existe en Cava. El resto de los que se pueden observar son ejemplares escapados o liberados luego de haber sido mascotas.